Pista 15. Ejercicio 2. Escucha el texto El celular del futuro. Toma notas para después contestar algunas preguntas. Los avances tecnológicos son cada vez más asombrosos. Por ejemplo, los teléfonos celulares pronto permitirán realizar cosas que cambiarán nuestra vida por completo. El teléfono del futuro permitirá una mayor conexión con los demás y minimizará el tiempo en que realizamos algunas de las cosas más importantes de nuestra vida. Por ejemplo, podrán ayudarnos a planificar nuestras actividades sociales al hacer preparativos automatizados en actividades como trasladarnos automáticamente a una cita sin necesidad de tener que viajar en coche como antes lo hacíamos hasta el lugar de la misma. O bien, acudir al doctor con el uso de alguna nueva aplicación de viaje intercelular. Mediante el teléfono tendremos la posibilidad de ver la televisión en las paredes de cualquier edificio cercano. Podremos proyectar una imagen circular que nos ayudará a ver cualquier programa desde cualquier ángulo porque la imagen será circular. Y podremos ver, oler y probar el menú de nuestro restaurante favorito incluso antes de entrar a él. Al teclear el nombre del restaurante en el teléfono celular, saldrá una lista de las comidas que se ofrecen ese día. Y tendremos la capacidad de oler y probar los alimentos para saber si son de nuestro agrado. Incluso podremos reenviar esos olores y sabores a otras personas con las que queremos comer, y eso nos permitirá saber si a todos les gustará la comida de dicho restaurante. En el futuro, veremos a las empresas desarrollando servicios parecidos para los organizadores de congresos y eventos de todo tipo, quienes utilizarán el teléfono para enviar pruebas de comida a todos los asistentes y así poder preparar la comida para cada uno de ellos en forma personalizada, considerando sus gustos, la cantidad de sal que acostumbran comer, lo mismo que la cantidad de grasa que es aceptable para no hacer ningún daño a su salud. En verdad, el teléfono celular parece que tendrá muchas más posibilidades y aplicaciones que las que tiene ahora.